estos días de la misión. Es mucha la gente que se ha acercado para solicitar o para recibir los sacramentos. Niños, jóvenes y adultos que se han bautizado, que se preparan para la primera comunión, que se han acercado por primera vez o a lo mejor después de muchos años al sacramento de la confesión. Matrimonios que quieren regularizar su situación delante de Dios, luego de vivir juntos muchos años, unidos a lo mejor por la ley civil. Enfermos o ancianos que han recibido la unción de los enfermos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el sentido? ¿Qué significan estos sacramentos? La definición más sencilla que podemos dar de ellos es que los sacramentos son como canales de riego por los cuales llega a nuestras almas para fertilizarlas, para darles vida, el agua de la gracia. Esa agua de la que Cristo habla a la samaritana, aquel que la beba no volverá a tener sed. Esa agua que en otra comparación es como la savia que vivifica los sarmientos de la vid. Nos une con Cristo. Pero la gracia no es simplemente como si fuera un pasaje para poder viajar en el colectivo del cielo o un billete de entrada que nos abre las puertas del cielo. La gracia no es una cosa estática, muerta. La gracia es una vida. Por eso la comparamos, y la compara la Escritura, al agua que corre vivificando la tierra o a la savia que da vida al árbol y lo hace producir flores y frutos. Es la vida de Cristo en nosotros, es la vida divina en nosotros. Y esa agua llega para dar vida a nuestras almas a través de esos canales de riego que son los sacramentos. Y Dios lo ha pensado de tal manera que podemos entenderlos haciendo un paralelo entre los momentos de nuestra vida humana, de nuestra vida natural, y los de nuestra vida sobrenatural. Un día nacemos. Abrimos los ojos a la vida y allí recibimos el bautismo por el cual nacemos como hijos de Dios, nacemos para la vida eterna. Aquel que no nace del agua y del Espíritu Santo, decía Cristo, no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo es el primero de los sacramentos y es el que nos comunica la vida cristiana, nos hace hijos de Dios. Nos conforma con Cristo, nos hace vivir en gracia cuando antes estábamos muertos por el pecado. Pero esa vida cristiana es como una semillita que tiene que crecer, que tiene que ir aumentando. Somos hijos de Dios por el bautismo, pero hijos de Dios con minúscula, y crecemos cuando nos vamos conformando, asemejando al Hijo de Dios con mayúscula, que es Cristo. Y son los sacramentos los que nos van cristificando, los que van alimentando en nosotros esa vida. Nacemos en el bautismo, pero así como en nuestra vida diaria, en nuestra vida humana, en la vida del cuerpo, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer para estar fuertes, para crecer, también el alma necesita un alimento, y ese alimento es el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía. El que no recibe este cuerpo, el que no se alimenta con el cuerpo del Señor, en su alma se debilita, se enferma, muere. Cuando estamos enfermos, vamos al médico. También el alma tiene una enfermedad, que es el pecado. Y una enfermedad que puede ser mortal, con algo que es de alguna manera peor que la muerte, porque nos lleva a la condenación eterna. Cuando estamos enfermos, vamos al médico. Cuando nuestra alma se ha enfermado por el pecado, recurrimos al perdón que recibimos en la iglesia por la absolución del sacerdote en el sacramento de la confesión, que nos reconcilia con Dios. Hay un momento en la vida en que el niño deja de ser niño para empezar a ser hombre. Y en ese momento también la vida del alma tiene un signo eficaz que contribuye a su madurez, y es la confirmación, que nos hace cristianos adultos, maduros en la fe, soldados de Cristo capaces de dar testimonio de esa fe que va creciendo en nosotros. Y cuando hacia el final de nuestra vida una enfermedad seria nos debilita, o tenemos que enfrentar esa realidad de la muerte, también allí hay un sacramento, y es la imposición de las manos y la unción del enfermo con el óleo santo. Pero la vida humana se comunica por la unión de amor del hombre y de la mujer en el matrimonio, que da lugar a nuevas vidas. Dios bendice esta comunicación de la vida con el sacramento del matrimonio. Y por último, no solamente es necesario que crezcan nuevos niños, nuevos ciudadanos para la patria, nuevos hijos para la familia, sino también nuevos hijos de Dios en la Iglesia. Y para eso está el sacramento del orden, por el cual un hombre separado de los demás es consagrado como sacerdote, para que sea padre. No con la paternidad física a la cual renuncia, sino padre sirviendo a Dios en esta comunicación de la vida que se da por estos canales de gracia que son los sacramentos, y a través de los cuales la vida de Dios en nosotros, la gracia de Cristo, nos acompaña desde la cuna hasta la tumba en los principales momentos de nuestra vida, y nos va conformando a Cristo, nos va haciendo hijos de Dios por adopción en aquel que es hijo de Dios por naturaleza desde toda la eternidad.